El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. En una nueva ocasión el autobús se pone en marcha y en esta ocasión nos vamos a acercar a la localidad de Tulebras. ¿Les apetece conocerla más? ¿Sí? ¿De verdad? Pues vamos allá. Nos acercamos a la localidad de Tulebras. ¿Quién no ha pasado por Tulebras? ¿Quién, eh? Que me entere yo. Y vamos a ver si quieren subir. En primer lugar, le invitamos a la alcaldesa, Teresa Torres. ¿Le apetece subir al autobús? ¿Cómo no? Subo al autobús y os invito a vosotros a que conozcáis mi pueblo. Muy bien. Pues además, Teresa está acompañada porque en la misma parada nos hemos encontrado con Javier Soria. Francisco, ¿quieres subir? Hombre, yo no me quedo abajo, no me quedo en tierra, por supuesto que voy. Bueno, pues ya estamos dos, pero fíjate, nos encontramos también con Nacho Martínez. Nacho Martínez, ¿te apetece subir al autobús? Por supuesto, si me hacéis sitio, ahí que estoy. Venga, que aquí cabemos todos. El autobús se ha puesto en marcha y, como bien decíamos, Teresa Torres es la alcaldesa. Javier Soria, conocido como Francisco, pues es el gerente de la taberna de Tulebras. Y Nacho Martínez está detrás de una asociación, Asociación Amigos de Tulebras. Vamos allá. Un viaje en el autobús de la Ribera, hoy conociendo esta localidad. Durante este trayecto veremos a ver, lo conversamos, pero el viaje pues va a ir un poco por todo, porque aquí en Tulebras me estoy dando cuenta, alcaldesa Teresa, que os apetece que la gente sobre todo conozca pues todos esos paseos que tenéis, porque lo cierto es que estáis en un entorno único, diría yo, de Teresa. Sí, realmente Tulebras se caracteriza porque se encuentra ubicado en un punto maravilloso en cuanto a paisaje. Tenemos unos sotos maravillosos, tenemos un río al lado del cual hemos crecido y que forma parte de nuestra vida. Y os invitamos porque uno de los puntos importantes de Tulebras es el aspecto medioambiental. Tenemos otro punto que no hay que negar y que eso es conocido por todos, que es el monasterio, que es una joya artística. Pero de cara a las actividades al aire libre, nuestros sotos, nuestros parques son un punto de referencia en la zona. Además, los hemos habilitado de tal manera que la gente pueda estar tranquilamente visitando la zona, que pueda hacer sus comidas al aire libre, que pueda pasear junto al río, que admire la naturaleza, que admire el Moncayo y que pueda repetir su experiencia muchas veces con nosotros. Una de las cosas que más me está llamando la atención, hablando con personas de Tulebras, es que hacíais el año pasado una actividad para que los mismos de Tulebras conocieran los alrededores, que es algo que a veces no conocemos en nuestro mismo pueblo, ¿no? Exacto. Es una iniciativa que surgió en el seno del ayuntamiento porque a veces hablabas de términos o hablabas de un monte o hablabas de una zona en concreto y hay gente que no sabe dónde está. Entonces se nos ocurrió que era importante ubicar a la gente en el lugar donde está viviendo y dijimos, vamos a hacer unos paseos por Tulebras. Vamos a salir unos cuantos domingos, vamos a darnos un paseo, vamos a conocer la historia, vamos a conocer cómo ha influido ese lugar en la vida del pueblo, y así cada vez que oigamos hablar del Cabezo de la Nevera sabremos qué significa el Cabezo de la Nevera, qué importancia ha tenido en Tulebras y también nos va a servir como una referencia del pueblo. Entonces, iniciamos esta actividad, tuvo éxito, acabamos con una comida de confraternización, que como después te contará Nacho, es una comida intergeneracional. Allí uh-huh. Vamos a admitir a todo tipo de personas y han resultado bastante bien este tipo de actividades y ahora se repiten, pero la Asociación de Amigos de Tulebras en este momento ha retomado la actividad. Bueno, pues yo creo que ya estás presentado, Nacho, una asociación con ya ánimo veo, de... me ha puesto por las nubes. Ya te ha presentado, Nacho, ya te ha presentado Amigos de Tulebras, una asociación. Nacho Martínez, tienes dos hijos, ya jubilado. ¿Y de qué forma se genera ese asociacionismo en Tulebras? Pues aparte de los que estamos sentados aquí, pues algunos más que empezamos a, entre comillas, a revolver un poquito para lanzar cosas en el pueblo, y ha resultado bien. Una de ellas, la que ha sacado el ayuntamiento, y nosotros colaboramos con ellos y ya ahora les buscamos itinerario y echándoles una mano. Oye, venga, va, yo quiero que nos plantees un itinerario. A ver, cualquier persona que se acerque a Tulebras, Nacho, ¿qué itinerario fácil? Hombre, el último que hicimos, salimos por la zona de Las Rozas. Bueno, no es hablar en estos términos, es hablar un poco, si no estás allí, pues en dirección a Monteagudo por los caminos. Es que uh-huh. Es una zona que está muy bien comunicada por caminos, es por cualquier sitio que vayas, todos los caminos te llevan a algún lado. Fuimos por Monteagudo, volvimos por Malón y acabamos pues comiéndonos todos un rancho tranquilamente y nos juntamos pues unas 70 personas. Hoy una de las cosas que más veo frente a la taberna de Tulebras, Javier Soria, enfrente hay unos asadores que siempre que pasas, o muchas veces que pasas, hay personas aprovechándolos y disfrutándolos, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que están muy bien. Como estamos hablando, el entorno natural es tremendo en Tulebras y realmente, pues bueno, pues la gente aprovecha el sitio, pues con unos asadores preparados para ello, pues para prepararse en sus asados prácticamente, sí. Uh-huh. Y además te quiero decir que está muy bien organizado. Ahí cualquier persona puede ir, alcaldesa, y organizar. Sí, cualquier persona se puede acercar a los asadores, puede utilizarlos, hay unas mesas, hay unos recorridos también, dentro de lo que es el Parque del Queiles. Hemos habilitado en los últimos años todo lo que es la zona junto al río para zonas de ocio. Hemos contado también para esta labor con subvenciones europeas a través de EDER. Y realmente ha quedado la zona muy, muy, muy, muy agradable. El año pasado fue cuando terminabais esas obras, sí, del camino que se ven en la carretera, sí, así, todo desde el camino hasta casi una zona que llamamos la presa, es una presa que hay en el río Queiles. Hemos habilitado toda la zona con una replantación de árboles, unas barandillas de madera, unos bancos, unas mesas. Realmente está muy bonito. Hemos hecho también unas escaleras que vadean el río para pasar de un sitio al otro. Ajá, muy bien. Está muy bien, muy bien. Muy recomendable, hablando hoy en este trayecto en el autobús de Tulebras, de esta localidad ribera, que hoy estamos conociendo mejor. Como bien nos decía, bueno, pues yo creo que Tulebras está muy, pero que muy relacionado con el Real Monasterio de Santa María de la Caridad. Y además, en agosto se hacen unas jornadas de arte que son la admiración de muchas zonas geográficas de España. ¿Qué relación tenéis con las monjas de clausura? Pues la relación con las monjas del monasterio siempre ha sido muy buena. Hemos colaborado tanto ellas con nosotros como nosotros con ellas. Es una relación fraternal. Las queremos muchísimo y ellas también a nosotros. Hablabas de unas actividades que se llevan organizando 2 años en el monasterio. Son unas jornadas importantes organizadas por la Cátedra del Patrimonio Navarro sobre charlas sobre arte. Y la categoría de las personas que vienen a exponer es verdaderamente notable. También relacionado con el monasterio hay que decir que hay un museo abierto a la gente durante todo el año y realmente el sitio es una maravilla. Hay que conocerlo porque es uno de los puntos importantes de la Ribera. Es una maravilla de edificación. Es el primer monasterio cisterciense femenino de España. Tiene una importancia verdaderamente pues relevante. De este monasterio salieron fundaciones como las Huelgas, que parece imposible, ¿verdad? Un monasterio como el de las Huelgas, que es la referencia a nivel nacional, y ha nacido de Tulebras, un monasterio pequeño con pocas posibilidades, pero es la casa madre. Y está reconocido a nivel religioso en todo el mundo. Oye, pues ya tenemos algo que hacer, que sí. Muchas veces decimos, pues no sí. Lo conozco. Pues, ¿de qué forma, cuándo está abierto, qué horario tiene? El horario no recuerdo, pero sí que está abierto de lunes a viernes y hay una monja que es una maravilla explicando todo lo relacionado con el arte del monasterio. Pero vamos, ellas os acogerán con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Bueno, pues yo creo que ya que estamos con Nacho Martínez de la Asociación Amigos de Tulebras y con Javier Soria Francisco de la Taberna de Tulebras, ¿qué turismo nos encontramos, Javier? Porque al final es una zona de mucho tránsito, al final estamos hablando prácticamente de la Muga de Navarra y Aragón, en fin, las personas paran, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es el turista común de Tulebras? Bueno, la verdad es que Tulebras es el pueblo más pequeño de la Ribera, eso solo lo podemos decir nosotros, y es curioso porque la cantidad de gente que viene de fuera pues es bastante grande. Hay mucha gente del País Vasco, catalanes, madrileños, sobre todo aragoneses y riojanos. La verdad es que estamos en un enclave que estamos en medio de todo, de todos los pueblos de la Ribera, parte de Aragón y realmente de muchas comunidades autónomas. Entonces nos nutrimos con mucha gente y bueno, pues lo que se trata es de que sigan viniendo y que nos conozcan, que nos conozcan cada vez más. Es como una parada que está muy bien preparada, ¿no, Nacho? Es obligatoria, aparte que vienen autobuses al monasterio de visita y a comprar las famosas pastas de las monjas, y es un pueblo que es llamativo de parar por el enclave que tiene y porque facilita mucho también los aparcamientos. Hay zonas para aparcar, zonas muy seguras para los chiquillos, y la gente que te ves, pues gente que viene al Moncayo, que paran obligatoriamente allí a tomarse algo y a disfrutar de aquello. Y ahí, bueno, pues ahí tiene que tener un encanto especial la Taberna de Tulebras. ¿Cuál crees que es el encanto de la Taberna de Tulebras? Además de estar ubicada donde está. Bueno, pues hombre, la verdad es que es como el pueblo que recoge gente. Nosotros somos el centro de reunión de la gente de ahí, de Tulebras, de la zona. Y bueno, pues lo que nosotros tratamos de hacer es de ser, pues lo que somos en Tulebras, complacientes con la gente que viene de fuera, intentar ser simpáticos, pero no solo nosotros como negocio en sí, sino lo que es todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros nos dedicamos a atender lo que es el bar, también el restaurante, el tenerlo en un pueblo tan pequeñito. Pues bueno, lo que nos hace es que la gente que nos viene de fuera, lógicamente lo que va buscando son productos de la zona y vamos buscando pues bueno, el tema de verduras, y luego nosotros nos metemos sobre todo con comida casera en el sentido de preparar guisos, asados, bueno, todo lo relacionado con eso. Pero bueno, intentamos dar de comer, de beber a toda la gente que nos visita, por supuesto. Ya que, bueno, yo no hay oficina de turismo en Tulebras, pero yo creo que mejor que el bar, ¿no, Teresa? Pues no hay oficina de turismo, pero aquí tenemos una importante información turística todos los días. La taberna está abierta y aunque el ayuntamiento solamente esté abierto algunos días a la semana en cuanto a información al público, la taberna suple con creces esa tarea. Eres consciente de ello, ¿no? De la figura. Sí, a ver, en Tulebras es importante que se mantenga ese local abierto, o sea, es el centro de reunión, es el centro de convivencia, entonces es muy importante para Tulebras mantener ese local y además es un centro de atracción de gente de fuera, con lo cual le da vida al pueblo. Y que todo ayuda, ¿no? Exactamente, sí, esto. Nacho. No, que el centro, además ya te digo, la situación que tiene es idílica, para mí es idílica. Y el centro como tal, al ser además una persona natural de Tulebras, el que lleva la taberna, pues lo que tú dices, servicio de información, pero de primera mano. Las 24 horas. Oye, dentro de las actividades que os toca como Asociación de Amigos de Tulebras, ¿cómo conseguís, no? Porque al final una localidad que, bueno, pues pronto llegará a los 150 habitantes, estaría bien, ¿no? Estamos en 127. Pues mira, con el doble nos conformábamos. Casi no necesitábamos más. Con el doble nos conformábamos. conformábamos. El doble. Los habitantes de Tulebras, pues al final 127 habitantes. Oye, Nacho, cuando organizáis actividades, porque organizáis viajes, comidas, supongo yo que tiene que haber un consenso mayoritario, ¿no? No, la gente da gusto, es una piña todo. Es que no haces nada más que anunciar las cosas y están preguntándote para el año que viene cuándo la vuelves a hacer. O sea, es... La verdad que da gusto. Organizar las cosas da gusto porque nadie te falla. Bueno, ya ves, en una población de 127 habitantes organizas algo, lo mínimo que te acuden son 70, 80 personas. O sea... Bueno, sí. Estamos hablando de más de un 65-70%. Bueno, hemos organizado una excursión a Segovia ahora. Para la semana que viene que nos vamos, pues hemos llenado un autobús de 40 plazas. O sea que con eso te digo bastante. ¿Y eso qué supone para una alcaldesa, ¿no? Que exista ese compromiso? Es un orgullo porque la gente de Tulebras se implica. Hay que hacer constar que en estas actividades no solamente estamos los de que vivimos en Tulebras. También participan tulebranos que viven en otras localidades cercanas, pero que se sienten tan apegados a su pueblo que participan en todo tipo de actos que se organizan. Entonces hay que agradecerles a ellos porque también nos apoyan y nos hacen seguir hacia adelante. Pero sí que es un orgullo que cualquiera de las actividades que se organicen sean éxito, porque no hay cosa más triste que organizar una actividad y que no acuda a nadie. Aquí no tenemos ese problema. ¿Y qué tal la relación con Varillas? ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Qué tal? El guía turístico te lo puede decir. Contarme. No, pues, con Varillas, pues nos llevamos perfectamente, como sí, tiene que ser, para eso somos vecinos. Lo que pasa es que de vez en cuando pues hay alguna que otra cosa, pero va muy bien. ¿Hay partidos de futbito o algo así? Pues de eso no hablamos porque normalmente casi siempre nos solían ganar. Alguna vez ganábamos. Eso sí, cuando teníamos el frontón, eso era tremendo porque nosotros teníamos el frontón con la pared a la derecha. Entonces, siempre ha pasado que cuando nosotros íbamos a jugar al frontón, a Varillas, pues nos daban una soba que para qué. En cambio, cuando ellos venían a Tulebras, pues bueno, los que se iban con la soba eran ellos. Sí. Qué bien. El autobús de la Ribera hoy conociendo, ya ven, Tulebras. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y es que al final nos encontramos con muchas cosas. Lo cierto es que dentro de la Vía Verde, que yo creo que es algo que está muy bien hacerlo una vez por lo menos, si no lo ha hecho nunca, pues dentro de la Vía Verde la parada más interesante, que se puede denominar así, es la que para en Tulebras, alcaldesa, ¿no? Sí, es que realmente el único pueblo que atraviesa la Vía Verde en su casco urbano es Tulebras. Si te das cuenta, salvo Tarazona o Tudela, que son principio y fin de etapa, los otros pueblos quedan un poco al margen de la Vía Verde. A la derecha, entonces, ¿no? Exacto. Tulebras queda justo en el centro. Y en el centro geográfico y en el centro de kilómetros. Es la parada obligatoria cuando ya vas un poco hecho polvo. Tienes que entrar o bien a la taberna de Tulebras a reponerte o a las fuentes que tenemos en las zonas de los parques, que es importante. Es importante la Vía Verde en Tulebras. Fue un éxito realmente el recuperar ese trazado del tren, que fue una de las señas de identidad también de Tulebras durante muchos años. El Tarazónica, el Escachamatas. El Escachamatas. Entonces, durante muchos años ese tren ha sido el punto de unión entre Tudela y Tarazona, y Tulebras era un punto importante, era un punto de referencia para Varillas, para Monteagudo, para los pueblos por los que no pasaba el tren, pero que era el punto de comunicación y el nexo de unión. Paraban. Exactamente. Pues fíjense, hoy el autobús ha parado en Tulebras. Hemos conocido a Nacho Martínez, que es jubilado, que tiene dos hijos, que está inmerso ya en esos viajes, en esas actividades de ocio. Y que nos ha parecido excelente, Nacho, que sigas con la misma ilusión. ¿Qué te apetece decir a los asociados de tu asociación? Agradecerles a todos que lo que participan y lo que apoyan, es la verdad, y que sigamos así. Es que es una maravilla, de verdad. Agradecido, lo notamos agradecido a Nacho Martínez, igual que a Javier Soria, a Francisco, a sus clientes, a esa jefatura de turismo que hay en Tulebras, esa hostelería. faltaría más, bueno, pues que estamos ahí, no solo nosotros, como digo, todo el pueblo, pues para poder atender las visitas de toda la gente que nos quiera venir. Incluso vosotros también, antes de marchar, tendréis que tomar un café, un refresco, para que llevéis el viaje de vuelta más... Perfecto, mejor. Ahora mismo le voy a decir al chofer que ya tenemos la parada preparada. Oye, recomendación, vamos con una recomendación así, porque es que el chofer no ha comido. Entonces, no ha comido, uy, uy, uy. Bueno, pues vamos a ver, como te he comentado, comida casera, comida fácil, procuramos hacer o aplicar uno de los secretos más grandes que hay para hacer platos, que no se habla mucho en tanto programa que hay de televisión, que es hacer las cosas con cariño. Entonces el cariño es importante para todo en la vida y nosotros es una parte fundamental de nuestros platos. Pero bueno, hay gente que nos viene de lejos pues porque dicen que hacemos unas manitas de cerdo muy buenas. Los asados nos salen muy bien, son paletillas y demás. Y luego, sobre todo, en la época en la que estamos ahora, pues verduras como son los espárragos, las alcachofas. Pero como digo, todo hecho de una forma casera, fácil y sencilla y con mucho cariño. Mira qué ojos abre el conductor, mira qué ojos está abriendo el conductor. Me parece que le hemos convencido, así que igual hacemos un poco más de parada, que nos lo permita la audiencia. Y lo último, pues bueno, Teresa, que yo creo que la siguiente hay que invitar a las monjas, para conocerlas. Vale, yo creo que os sorprenderían bastante, sorprenderían porque son unas personas dentro de su religiosidad y de su ámbito, son unas personas muy actuales, muy en el mundo de hoy. No son las clásicas retraídas hacia el interior, son personas que viven en el mundo de hoy, pero dentro de lo que es el convento. Estaban, perdona que te interrumpa, salían en el Tiramillas, ¿verdad? Sí, en Navarra Televisión. La semana pasada, si tenéis oportunidad de verlo. Está en YouTube también, exactamente, se puede ver. Sí, veréis qué maravilla de monasterio tenemos. Hay unas imágenes maravillosas que las presenta la Madre Abadesa y vais a ver que merece la pena llegar hasta Tulebras para visitar el monasterio. Pues si te parece, nos emplazamos ya de cara a agosto, sí. Antes de esa semana, y ya también explicas que en Tulebras, desde el año 2006-2007, es la única localidad de la Ribera que en sus fiestas no hay vacas y no pasa nada. Exactamente. O sea que eso hay que explicarlo. A ver, Tulebras nunca ha tenido tradición de vacas. Las fiestas de Tulebras eran punto de atracción como romería. Se daban cita a todos los pueblos de alrededor y eran impresionantes las romerías que llegaban hasta allí, la cantidad de gente que acudía al pueblo. Hubo un momento en que se introdujeron las vacas y durante unos años tuvimos los más que encierros, la suelta de vacas, porque el pueblo no permite el encierro, es tan pequeño que no salimos con el encierro, pero soltábamos vacas en la plaza. Era problemático porque en esa misma plaza teníamos que hacer las verbenas, teníamos que hacer las comidas populares, era muy problemático. Llegó un momento en el año 2006 en que desde el ayuntamiento dijimos: vamos a intentar cambiar esta situación, vamos a ver qué pasa si quitamos las vacas. Quitamos las vacas, pero llenamos esa programación con otro tipo de actos y de actuaciones y a ver cómo resulta el tema. Y resultó muy bien, no echamos en falta las vacas para nada. Supone más trabajo y supone más imaginación, pero no las echamos en falta para nada. También hay que reconocer que os esperamos el día 19 de agosto. Ajá. En una chistorrada popular que tenemos, que para que te hagas idea, de 127 vecinos que somos, pues se reparten unos 1.000 bocadillos. ¿Y cómo es eso? Pues es raro, ¿verdad? Pero es cierto. El autobús de la Ribera hoy en Tulebras. Muchas gracias, Teresa Torres, alcaldesa de la localidad, por habernos tratado tan bien. Gracias a vosotros. Estáis invitados a quedaros en este momento y a repetir la visita cuando queráis. Lo mismo que a Javier Soria, conocido como Francisco, y a Nacho Martínez. Gracias a los dos. A vosotros, gracias. A vosotros, muchas gracias. El autobús de la Ribera, que vamos a hacer una parada técnica, pero sigue su curso y vamos a seguir conociendo localidades de la Ribera. ¿Os va a apetecer aceptar nuestra invitación?